siempre con Yolito y su combo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. Macondo, Macondo, Macondo, yo me voy para Macondo. No se me canse, porque llega Vagabundo Soy. Vagabundo Soy. Un borracho. Bandido, vagabundo soy, mujeriego, vagabundo soy, es mi mundo. Ajá, y la pregunta dice: ¿fuiste al baile? Sí, fui. ¿Bailaste? Bailé. ¿Comiste? Comí. ¿Tomaste? Tomé. ¿Fuiste al baile? Sí, fui. ¿Bailaste? Bailé. ¿Comiste? Comí. ¿Tomaste? Tomé. Y ahora va a quedar la escoba con Yolito y su combo. Esta es la escoba, esta es la escoba, escoba para barrer. Esta es la escoba, esta es la escoba, escoba para barrer. ¡Uepa, hey! Y este farolito que vuelve con Yolito y su combo. Se rompió el faro. Sonido bicentenario de Yolito y su combo. Arriba la palma, que suene la palma. Arriba la palma, Yolito y su combo. Como pica la machaca, la machaca, como pica, como pica la machaca, la machaca, como pica, como pica la machaca, la machaca, como pica. Eso es, ¿se acuerda de esto? Dice casi, casi, casi, casi, te come, casi, casi, te muerde, casi, casi, te come, casi, casi, te muerde. No se me canse, Yolito y su combo, y se va la vida. Ay, que se va. Las penas nunca fueron buenas, hace mucho mal. Y para ti, traicionera, eso es Yolito y su combo. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Para todos los cuñados. Qué buena está tu hermana, hermana, tu hermana. Pero qué linda pierna que tiene el cuñado. Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana. Pero qué buena hermana que tiene el cuñado. ¡Eso es! ¡Yolito y su combo! Ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargue, que te lo mando. Ese muerto no lo cargo yo. Que lo cargue, que te lo mando. Yo no estaba en el arroyo. Que lo cargue, que te lo mando. Cuando se murió Don Goyo. Que lo cargue, que te lo mando. Todo el mundo baila, baila con la orquesta. Yolito y su combo te invita a esta fiesta. Todo el mundo baila, baila con la orquesta. Yolito y su combo te invita a esta fiesta. Ahí nada más.